A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza... la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Con usted, Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a otro capítulo de la página de Yupanqui, aquí en AM1480 Radio Sensaciones, para compartir durante la próxima hora toda la información del Club Social y Deportivo Yupanqui en esto que ya es receso comenzado para el trapero de Villa Lugano. Aunque todavía el reducido buscando un lugar en la promoción no terminó, jugaron ya la final que muchos anticipaban entre Liniers y San Martín de Bursaco, la ganó Liniers 2-1 la ida, falta jugar la revancha y el ganador jugará ante Argentino Rosario en lo que sí será el punto final para la temporada de Primera División de 2009-2010. Pero nosotros tenemos, como siempre, cuando no hay fútbol, información de todas las actividades y un montón de novedades para contarles aquí en el programa de Radio Sensaciones. ¿Cómo te va, Guido Oliveto? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Muy buenas noches a toda la gente del Club Yupanqui. Bueno, unas cuantas cosas para contar en la semana. Anduviste por la sede del club y, bueno, de todas maneras... creo que lo primero que hay que hablar es de fútbol, ¿sí? De lo que pasó el día lunes. Exacto, nosotros anticipamos la semana pasada lo que iba a ocurrir, o bueno, mejor dicho, no exactamente lo que iba a ocurrir, anticipamos que iba a haber una reunión, cuerpo técnico con los jugadores para determinar quiénes seguían en la institución, quiénes no. Lo primero que hay que contar que, bueno, como usted ya lo habrá leído en los medios, Néstor Caggiano renunció a su cargo, lo que fue aceptado por la subcomisión de fútbol, y dejó de ser el técnico de Yupanqui el día lunes. Y en cuanto a los jugadores, hay que mencionar que se les dio licencia hasta el primero de junio, donde tendrán que comunicarse telefónicamente para ver dónde y cuándo comienzan finalmente los entrenamientos. Calculo ¿seguirá en Setia? Y veremos, también habrá que determinar, o habrá que ver, de acuerdo a quién sea el técnico elegido, qué es lo que propone, lo que acepta o no. Yo calculo que Setia es una buena alternativa, le ha ido bien al club. Si se puede mantener es una... sería interesante. Entre los jugadores hay que decir que Walter Negretti, Lucas Vallejos, Adrián Cardoso, Nicolás Fuentes y Jonathan Requia dejaron de ser el lunes jugadores de Yupanqui, no se les va a renovar el vínculo con la institución por decisión de la subcomisión. Discúlpame, ¿cómo estaban esos jugadores? ¿Estaban con pase contra pase? ¿Tenés idea? Vallejos, Cardoso estaban a préstamo, Requia es jugador del club. Era jugador del club. ¿Se le va a dar el paso o se lo dejan disponibilidad para que consiga? Yo calculo que Requia va a tener ofertas. Sí, seguramente. De hecho, ya las tiene. No sé cómo será el tema de la negociación, porque a Yupanqui no le va a interesar contar con él. Pero no le interesa regalarlo tampoco. Calculo que no. Igual Ternegretti sí creo que venía con pase en su poder. O sea, termina el vínculo, vuelve a tener pase en su poder. Exacto. Son jugadores... Son jugadores ubicables igual. Todos sí, jugadores todos van a conseguir clubes, si ya no lo tienen. Y calculo que en algún caso, a donde vaya Caggiano, irá alguno también. Que ya se habló del futuro de Caggiano. Han tenido muy buena relación con él. Sí, sí, y es quizá, eran sus... No creo que sea una ofensa lo que voy a decir, eran sus lugartenientes, o por lo menos dos o tres de ellos eran sus lugartenientes en el campo. Sí, sí. Lo que generó algunas situaciones no tan gratas. No. Ya se habló, cambiando de tema un poco, ya se habló también del futuro de Caggiano. Sí, sí, suena Doc Sud entre algunas de las posibilidades, aunque todavía el equipo del Gran Buenos Aires no lo determinó. Tiene algunas otras opciones para... Se tira el ascenso, ya no tiene más changüí. Sí, sí, obviamente. Ya lo había demostrado en la segunda mitad de este torneo, cuando le trajo a Darío Casinerio refuerzos interesantes y fue uno de los equipos que más sumó en la segunda ronda. Así que seguramente Doc Sud va a ser uno de los rivales a vencer en la próxima temporada. Y del técnico de Yupanqui, porque hablamos del técnico de Doc Sud, pero del técnico de Yupanqui, ¿sabes algo? ¿Te parece algo? ¿Tenés una opinión? Todavía no hay... operar mediáticamente y hacer la gran Fox Sport y sugerir un técnico. Uno como... A ver, hablemos de lo que están operando los otros medios, porque ya nos ganaron de mano. Sí. Se andan tirando técnicos... Tenés un poco de presupuesto y ya se te llueven técnicos. Claro, bueno. Bueno, el tema es así. La subcomisión no va a desestimar ninguna carpeta. Para aquellos que no lo entienden, lo que es un currículum vitae para presentar en un trabajo, en el medio del fútbol se arma una carpeta. Donde... Pero nadie presenta proyectos. O sea, presentan saber foto con Tinelli. A lo que... Bueno. Ninguno se la juega a hacer un proyecto antes de asumir. Yo he visto, porque he estado en subcomisión, se venden más ellos que el proyecto que pueden hacer. Claro, bueno, porque generalmente se busca gente de perfil alto para figurar en los medios, lo que no siempre te sale del todo bien. El tema es que Yupanqui, por ahí me equivoco, no creo que salga a buscar un técnico. Sí va a escuchar y revisar todas las propuestas que tenga. O sea, ya con esto estamos sacando de opciones a técnicos caros. Si no vamos a buscar un técnico, es que un técnico caro no va a venir. No, porque... Un Osvaldo Díez, ¿cómo se llamaba el que dejó laburado con Arián? El Tato Medina, no va a venir. Claro, claro. No se está buscando eso. Exacto. Creemos. O por lo menos, claro, por lo menos no es la intención, no se puede pagar. Son sí se pueden pagar, pero tendría que doblar su presupuesto con respecto al año anterior y no es la intención. La intención es mantener un perfil parecido al de Caggiano, con un técnico que tenga cierta experiencia en la divisional y bueno, los que han estado nombrando en otros medios durante la semana son Luis González y Ernesto Torres, ¿sí? El Tuta Torres. El Tuta que fue técnico de Liniers, fue técnico de Lugano. Y lo que estoy tratando de confirmar, porque ningún medio lo dijo... Es que Luis González, claro, es... Que Luis González es el que mencionan. Si Luis González es el que fue técnico de Muniz, o Luis González es el que fue técnico de Claypole, Deportivo Paraguayo... Suponemos que es fue el ayudante de campo, que fue ayudante de campo del Tuta Torres. Seguramente, para mí, es este, Luis González, porque es el que está en vigencia. El otro hace años que no dirige la divisional. Hace 2 años, no. Y ha dirigido solamente... Muniz y Urquiza. Exacto, Muniz y Urquiza. Y hay una tercera propuesta que se va a acercar a los dirigentes, que es la de Juan de la Mónica. El exjugador de Ferrocarril Urquiza, Deportivo Riestra, que en un momento, cuando iba a dejar el fútbol, estuvo a punto de ser técnico de Riestra, y bueno, finalmente Riestra arregló con otro técnico, no me acuerdo si en ese momento fue Daniel Messina o quién, y él siguió jugando. De la Mónica es del barrio, ¿no? De la Mónica es del barrio, en este momento vive en Salina, pero toda su vida vivió en Lugano. Y hay otras carpetas también que se andan diciendo que iban a llegar, algunas de... No sé si es oportuno decirlo, pero de viejos conocidos del club. Diga, es el momento de tirar todos los nombres. La semana que viene empezaremos a descartar. No sé si en cabeza de quién, porque no creo que... si bien Dicencio está saludable en el sentido de que puede caminar, que habla... Esto dicho con todo respeto. Sí, con todo respeto. No, pero más allá de la humorada, no sé en cabeza si de Pizarello, de Soto, de él, pero ya Pizarello anduvo dando vueltas por el club. Y yo creo que... ¡Qué diablo! No, no mejor, no, me está jodiendo. Qué sé yo. No, ¿puede entrar ese hombre al club? Sí, tranquilamente, como por su casa. No, igualmente yo creo que no hay que hacer una casa de brujas tampoco. No, pero Dicencio... Hay algo cierto. Es un hombre inteligente. Dicencio es un muchacho que cuando tuvo jugadores no hizo malas cosas. Ojo, sin jugadores peleamos 5 veces el descenso con Carlos. Pero con jugadores hizo algo. Si hay jugadores no sería algo desdeñable, si es que él es la cabeza. No, pero Pizarello viene con las boludeces esas de llevarte a otro lado. No, está loco ese tipo. Está loco. No nos olvidemos que cuando volvimos de San Pedro volvió a estar Pizarello en el 2006. Sí, pero recién había sido. Ahora te vienen con el verso de que pasaron 5 años. No, dejate de joder. No, bueno, no. Pero es también otro proyecto. Yo digo, pensando también un poco en voz alta, a ver si es posible o no, antes de agarrar Cajiano agarré un interinato a este chico que está en la cuarta división, Claudio Escardamaglia. Escardamaglia, un chico que conoce las inferiores, que no desentonó. Jorge, ¿no? Claudio es el hijo. Y yo pregunto, ¿tiene buen trato? Porque el otro día de jueves, que también vamos a hablar, estuvieron reunidos los jugadores en el club y estuvieron con ellos. Un trato afable, tienen llegada al plantel que se va a quedar. No sería bueno tener a un muchacho que sabés que conoce las inferiores. No sé tampoco, quizá me llama flaco, estoy con las inferiores, no me rompa la pelota. Claro, por eso, hay que ver también qué es lo que quiere él. No sería una buena opción. Por ahí no es... Mira el caso de Pompey en Boca. Sí, un chico de las inferiores que probablemente quede, yo creo que no, pero que no está desentonando. Uh-huh. Que conoce a los pibes inferiores, que conoce a los pibes grandes porque son de la edad de él, de la camada de él. Es para tenerlo en cuenta, es una opinión mía, una opinión personal mía. Sí, el interinato que dirigió cuando se fue Micieli no le ha ido mal. De hecho, Micieli venía perdiendo y Escardamaglia y terminamos ganó y empató hasta que agarró Cajiano y también... Terminamos decorosamente y terminamos redondeando una campaña de 33 puntos que hoy por hoy no nos está condenando... Bueno, después hicimos un campañón, pero que no nos... que era la diferencia con Ferrocarril Urquiza. Exacto, está esos puntos están en juego... Hoy están contando para el promedio de la próxima temporada. Si bien por la que hicimos, como vos decís, no entramos en el juego de los más perjudicados del promedio, pero seguramente en ese momento han servido y mucho. Y si la campaña que pasó no hubiera sido tan buena, estaríamos hablando de que esos puntos fueron más valiosos todavía. Hablando de la temporada que viene, parece que vamos a tener un viajecito a Bolívar nomás. Sí, parece finalmente que Bolívar... Entonces juntaron la guita y entonces qué mal te veo, Ballester. O como dije yo en algún momento, puede volver acá, no tiene dónde, no tiene ni una oficina. Tiene una sede importante en la calle Iriarte. ¿La sigue teniendo? Sí, la sigue teniendo, siempre la tuvo. Sí, ¿sí? La tiene hace 70, cuando mi abuelo jugaba en Deportivo Barraca en el 31, la tenía en la ¿Qué no la vendieron? Sé, eso me parece que comenzó siendo un jardín de infantes y no sé ahora, ¿eh? No sé, no estoy seguro, pero vos tenés gente con quien averiguar. Averiguarlo en la semana. Mirá vos, opa. Sí, sí. Pero ya no tiene gran cosa tampoco. No, pero bueno, tiene un lindo estadio donde jugar. Todavía debe haber un presupuesto económico que lo habrán recuperado, porque lo habían perdido hasta donde yo sabía. O sea que vamos a tener un campeonato de la D interesante. Tener un campeonato de la D interesante. Sí, así que bueno, habrá que pensar que si Barracas Bolívar se queda en Bolívar, no va a ser lo que pensábamos de que pasaba de largo. No, y además otra cosa que acá sigue para que nos preocupemos, para que se preocupen los dirigentes un poco, va a haber que pagarse el viaje ahora. ¿Va a haber que pagarse el viaje? Va a haber que pagarse porque el viaje. Porque cuando jugó Barracas Bolívar, el año que ascendió... Eso en la C, cuando se fue Quique Sacco, se le cortó todo. Era más que nada... Sí, pero ojo que en la D lo habían votado los clubes. O sea, sí. Juega Bolívar si paga los viajes. Cuando sube a la C, le dicen, si vas a Argentino de Rosario, sí. La Madrid, la Ferrere, si vas a Argentino de Rosario, podés ir a Bolívar. Dicen, pará, esta gente entró pagando los viajes. Bueno, entonces hizo cargo la AFA. Sí. Que era más que nada comprar el silencio de Quique Sacco, que como todo el mundo sabe, es un periodista de nivel nacional. Sí. Cuando se va Quique Sacco, le dicen, bueno, paga el viaje, pero yo no te lo pago más. Uh-huh. Pero parece que habían logrado que los clubes lo paguen. Sí. Así que bueno. La última rueda, creo, esto después lo confirmaré, pero en vez de que ya lo estaban pagando los clubes. De todas formas es una vez al año. Sí, pero es un dinero. No, seguro, hay que tenerlo en cuenta, que no nos toque la primera fecha de visitante, así no empezamos poniendo la plata nosotros, pero es una vez al año que viajás. ¿Cómo comunicarse, Leo, con la página de Yupanqui? Al 4462-0185 y 4462-5433 por teléfono. Si lo quiero hacer por mail, ¿cómo me comunico? Página de Yupanqui, @hotmail.com.ar o por el Facebook. Sin el punto ar, ¿no? Mejor. De vuelta, página Yupanqui, @hotmail.com. Y si no, por Facebook podés buscar una persona que, mirá cómo se llama. Se llama la página de Yupanqui, lo agregás como amigo y dejás tus mensajes allí como... Gente que nos ha dejado mensajes en la semana. Nos ha dejado mensajes en la semana. Nos habló el que fue nutricionista del plantel hasta que terminó la temporada. Sergio Rolrocha. Los invito a visitar mi blog, donde podrán encontrar información sobre la nutrición en el fútbol como deporte de alto rendimiento. Todo es bienvenido. Saludos, felicitaciones por el programa. Sergio Rolrocha. También nos mandó, para que voy bajando, por el programa que tuvimos el día domingo, el gran programa que tuvimos con, sí, Julio Fleitas. Muchas felicitaciones hemos recibido por ese programa. Luciano Nicolás Pantano dice, vamos Julito, un ídolo, lo más grande, felicitaciones por el programa. Rodrigo Corbellini, ole, ole, ole, ola, Julio Fleitas, nunca nos vamos a olvidar. Más conocido como Socho. El mismo, que uh-huh. No le diga su nombre artístico. ¿Por qué no? Deja que sea Rodrigo Corbellini. Nos escribió nuestro comentarista de básquet oficial, Fabián Bauzá, y dice, desde aquí quiero enviarle una felicitación a Fernando Esmania, quien ha logrado realizar el tablero electrónico para el club. Esto lo tenía preparado para expresarlo durante el programa, pero dado el fervor del partido, recordamos que tuvimos los últimos minutos el relato en vivo. Llegamos hasta cuando faltaban 17 segundos, y hay que decirle a la gente que ese partido que ganaba Yupanqui por uno, lo perdió por uno. Lo terminó perdiendo. Igualmente en la segunda media hora lo tenemos a Fabián diciéndonos todas las novedades del básquet que jugó ayer. Uh-huh. Mónica Signore dice que el logro también es de toda la gente y las familias del básquet. Dame un apunte antes que cuente Fabián Bauzá cuando hable, ¿qué es lo que están hablando del tablero? ¿Qué estamos hablando? No sé si alguna vez fue a ver un partido de básquet, hay un tablero indicador donde se indican el tiempo transcurrido, el tiempo de posesión y marcador. Creo que no hay otra cosa, ¿no? En el tablero. Eso Yupanqui no tenía. Yupanqui lo que tenía era el indicador de segundero en cada tablero, es decir, cuando un equipo toma la pelota tiene 24 segundos para jugarla. Uh-huh. Eso es lo que indica y eso es lo que tenía Yupanqui. Gracias al sponsor Neumáticos Coscoya y a la comisión directiva del club, se logró costear el tablero, que creo que salía unas 5 lucas más o menos. Uh-huh. Y se está construyendo. El día de ayer debutó el tablero, debutó uno, digamos, muleto, que puso la empresa que está construyendo el grande para que nos vayamos manejando. ¿Qué va a tener? ¿Va a tener las faltas personales y todo eso? No te sabría decir. Ahora le preguntamos a Fabián. Bien. Bueno, comenzamos a vender aquí en AM1480 Radio Sensaciones, la tanda en la voz comercial de Norma Farías. A la vuelta seguimos compartiendo informaciones aquí en la página de Yupan. La mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina, carnes y hechuras de ternera de primera calidad, pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras cuatro direcciones, Chilavert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano, Boulogne-sur-Mer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi, esquina Olivera. Industrias Cepla, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consultá telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. Locos lindos que llegaron desde Lugano, agiten sus banderas, dejando mudas a las 800 almas. Página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensaciones. Mi nombre es Sebastián Mignolo y siempre con la gente de la página de Yupanqui, siguiendo a este equipo del fútbol argentino. Sigan la página de Yupanqui y vamos a ver cómo anda el equipo. El sábado 14 de mayo a las 21 horas en la confitería del Club Yupanqui se presenta un espectáculo de tangos y boleros apasionados con Alicia Vázquez y Federico Barri. Para asistir podés reservar tu lugar al 1564 84 3772 y 1565 19 6214. El viernes, 14 de mayo a las 21 horas, el espectáculo Apasionados, tangos y boleros en el Club Yupanqui. La confitería de la esquina, la Así confitería es. De Marta. Guamí y de Lepiane. Ahí volvemos a la información del Club Social y Deportivo Yupanqui. Disculpa, te interrumpo, este es un hermoso evento, aconsejo a todo el mundo. Yo ya lo vi en Alicia Sola, la vi en la fiesta, en una fiesta de AFA hace un par de años atrás. Es un lindo espectáculo, lo organiza la comisión del club. Sale 20 pesos el derecho a show, va a ser una Buenísimo. Tarde muy ameno. El viernes a las 21 horas, vas a estar ahí. Voy a estar ahí seguramente, si mi señora no le agarra un ataque de nada. Bien. Y puede salir cara a pasear su panza, vamos a estar ahí. Muy bien, esperemos que todavía esté con la panza, así que si no va a ser todo un tema. ¿Sabes qué te parece? Tenemos información del patín. Muy bien, hablamos de patín aquí en la página de Yupanqui. Que me la manda Mónica Signori, un saludo grande a Moni. La primera fecha del torneo anual La Pal va a ser el sábado 15. Compiten por Yupanqui, Anne Echeverry, Natalia Santiago, Milena Costa y Paula Rodríguez. Al otro día, el domingo 16, compiten Macarena Esmaña, Pame y Pamela Fernández. Esto es en el CEF número 3, Avelino Díez, Juan 23, en Barrio Sarmiento, en Villa Celina. Muy bien. Hay a unas 15 cuadras de Yupanqui. Uh-huh. ¿Dónde termina el 80? Para los que van en colectivo. Que pasa por la puerta de tu casa. No, termina el 80, claro, antes y ahora no pasamos. Tengo novedades también de otro deporte en el que Yupanqui es, no sé si un grande, pero un club importante por lo menos. El tenis de mesa. Ajá. Salió el ranking del mes de abril de tenis de mesa de los clubes de Capital. En sí es la Liga Buenos Aires. Sí. No están afiliados todos los clubes, por ejemplo no está Vélez. Ajá. Pero está River, que es otro club grande en lo que es tenis de mesa. Uh-huh. Estamos 14º con 28 jugadores activos. Activo es que suman puntos. Pelota, no es poca cosa. Me están cagando a tiro el auto, sí, ¿qué está pasando menos, atrás? Sí. El operador nos mira como diciendo qué club complicado de Yupanqui que lo vienen a buscar a ti. Lo vinieron a buscar. Estamos 14º, es 28 jugadores activos, los viernes a las 21 en el gimnasio del uh-huh. primer subsuelo. Están todos los viernes el que esté interesado. Los muchachos de Don Centurión ahí aceptan nuevos asociados. Muy bien, estábamos viendo recién ahí de refilón Fox Sports están pasando. ¿Será el último programa de Atlas La Otra Pasión? Tenés muchas noticias que yo no tengo, que sé yo. La sede Deportivo Barracas. No, yo tenía entendido que terminaba esta temporada. A mí me sorprendió más dónde concentra San Martín de Bursaco. A eso iba. Lindo hotel. Sí, el hotel que está enfrente a la AFA. Ajá. Me llama mucho la atención. Bueno. Y bueno, pero de todas formas, sí, eso sale plata. Eso tenés que sumarlo al presupuesto de que hablábamos la semana pasada de los clubes. Ojo, no concentró para todos los partidos San Martín Bursaco, porque nadie concentra para todos los partidos. No, obvio. Pero bueno, a alguno le da resultado, a otro no. Yo creo que la concentración en jugadores de la D no sé hasta qué punto funciona. Para mí no. Porque yo creo que los jugadores inconscientemente como que se relajan, como que se sienten, somos de primera, no sé si se agrandan, no sé qué pasa, pero las veces que lo hicimos nos salió mal. Sí, es verdad. Salvo aquel partido en Ituzaingó que los pibes estaban concentrados porque se ve que las últimas 24 horas los habían pensado solamente en ese partido. Está bien, pero... El resto de los partidos no dio resultado. Pero una semana después no dio resultado. Sí. ¿Mm? Una semana después fue contraproducente. Tengo información del fútbol juvenil. Se jugó la segunda fecha del torneo de fútbol juvenil. En cuarta, quinta y sexta, Yupanqui fue local ante Dock Sud. En cuarta cayó 2-1. En quinta cayó también 2-1 con gol de Ezequiel Romano para el Trapero. En sexta empataron 1-1 con gol de Emiliano Unzué. Que tenemos que averiguar si es algo de... Unzué es un apellido muy común. Bueno, pero en Lugano y en Yupanqui. En Narigón, Unzué, Sergio Unzué, el máximo goleador de la historia del club con 45 goles. Lo vamos a tener acá un día. ¿Sabrá que es el máximo goleador de la historia del club? No, calculo. Nosotros hasta nunca nadie lo dijo. Hasta hace una semana nosotros tampoco sabemos que es el máximo goleador. Séptima, octava y novena, visitante ante Dock Sud. En séptima, Yupanqui perdió 3-0. En octava ganó 4-1. Y en novena perdió 4-1. Los próximos compromisos de las juveniles de Yupanqui: en cuarta, quinta y sexta, visitante ante Deportivo Riestra el sábado, local ante Deportivo Riestra el domingo, en séptima, octava y novena. Tenemos una novedad muy nuestra sobre... Es una novedad del programa en lo que respecta a fútbol infantil a partir sí, del sábado, del a partir del domingo que viene. Vamos a estar terminando un ratito antes. Esto por el receso, porque no tenemos tanta información. Aprovechamos para cederle los últimos 15 minutos de nuestro programa a un micro informativo, que es el de la página de nuestro amigo y compañero Leonardo Perales, www.sabadogol.blogspot.com. ¿Y qué va a pasar en esos últimos 15 minutos? Ustedes se van a enterar de todos los resultados de las divisiones juveniles de ascenso, ¿sí? Como esto que hablamos recién, cuarta, quinta y sexta, séptima, octava y novena. En esos 15 minutos, ustedes, lápiz y papel en mano, para anotar todo lo que pase. Después, con el tiempo, cuando termine el receso y nosotros volvamos a tener nuestra hora habitual de programa, por ahí tienen la buena noticia de que Sábado Gol Radio se extienda y tenga un rato más atrás de la página de Yupanqui. Estamos hablando del fútbol infantil de todos los equipos, no solamente de Yupanqui. Todo el ascenso, de la B, de la C y de la D. El próximo domingo, 21:45, atrás pegadito a la página de Yupanqui, en esos 15 minutos para enterarse de toda la información y de algunas notas y comentarios que van a tener en Sábado Gol Radio. A partir del próximo domingo, durante por lo menos mayo y junio, hasta que ya nosotros tengamos una parva más de informaciones y podamos empezar nuestra hora. Igualmente. Nosotros el programa lo hacemos. Con 45 minutos creo que alcanza, porque si no hablamos mucha pavada. Le cedemos el espacio para que pueda ir... un gran amigo que nos ha dado manos enormes. Para que puedan ir desarrollando toda la información y hacer conocido el programa que para mí se viene por ahí también aquí en AM1480 Radio Sensaciones. En la semana, Guido, empezaron a llover los mensajes el jueves. Epa. Qué bueno, te felicito, los felicito. Bien, vamos. Salió algo publicado en el diario Clarín de lo que tenés que ver. Sí, vamos a ver, es más o menos así esto. Yo desde hace muchos años, y los que me conocen creo que pueden dar fe, creo que la política de Estado del club, si podemos usar un paralelo con lo que sería un país, la política de Estado tiene que estar referida básicamente en el terreno, en la cancha, en el campo deportivo. ¿Para qué? Para seguir ampliando las metas que nos que nos forjaron nuestros fundadores hace 75 años, seguir cumpliendo la función social, seguir teniendo deportes, poderlo hacer de manera más cómoda, extendiéndonos. Desde hace 30 años que golpeamos denodadamente las puertas de Capital Federal. Esto yo el otro día se lo decía a alguien del club, medio en broma y medio para caer un poco a conciencia. Imagínate que vos fueras soltero, Leo, sí, y te gusta una mina. Sí. ¿Qué sabés que no te da bola? Ajá. ¿Vos le arrastrás el ala un mes? Sí. Sí. ¿Dos meses? Sí. ¿Un año? Sí. ¿30 años? No, ni un pedo. No, 30 años no. Hace 30 años que estamos viendo que si Capital se acuerda de nosotros. Para mí es momento de... Estamos a tres cuadras de provincia. Es tiempo de mirar provincia, por más de que alguno se enoje, diga, no, Capital, cuando tuvo los terrenos... Y yo de esto me di cuenta en el año 2005, cuando gente de un organismo que, porque soy un tipo un poquito considerado, vino a pedirnos coima, abiertamente, de una reunión para 25 personas, que muchos de los que están escuchando este programa estuvieron en esa reunión, vos estuviste, sí, yo estuve, y fue muy claro y muy alevoso lo que hizo. Sí. Ahí me di cuenta que los terrenos de Capital están peleados a muerte y son para otra clase de personas. Entonces, cuando ya a 5 kilómetros de Yupanqui tenemos terrenos fiscales y de los otros, de los que hay que hacer más una reunión, y esto, cuando nosotros largamos el círculo de amigos de Yupanqui, que sí, que no está volteado, sino que estamos buscando adherentes, estoy sumando adherentes de a poco, a mí esto hoy vamos a volver a darle manija ahora que estamos en el receso, es para eso, para poder lograr tener un terreno propio. Y si tiene que ser en provincia, que sea en provincia, siempre y cuando sea de Yupanqui. Basta de convenios, basta de irse a jugar a la liga de Calamuchita. Yupanqui necesita un terreno propio, escriturado a nombre de Yupanqui. Con esa mentalidad que yo tengo, que sé que algunos comparten, que sé que algunos otros no comparten, con una mano que nos dijo la AFA que nos iba a dar y nunca nos dio todavía, esto sirve para eso, para decir, muchachos, necesitamos un terreno para seguir siendo más club. Sí. Hace cosa de un mes empecé a mandar carta de lectores a todos los diarios de circulación nacional. A Clarín, a Nación, a Página 12, al Argentino, a La Razón, a Crónica, a Popular. No sé por qué el que menos pensé que iba a publicar la carta, que ahora vamos a leer, me la publicó. El que me la publicó fue el diario Clarín el día jueves. Y si te parece vos que tenés mejor voz leer la carta, que salió en espacio principal en lo que es la sección de lectores, o sea, al lado de donde Ernestina Noble putea al gobierno, bueno, al lado salimos nosotros, hasta con ilustración y todo. Sí, en la sección Cartas al País, en la carta principal, titula el diario Clarín, un terreno para el Club Yupanqui. Los clubes, como instituciones intermedias, intentan dar respuestas a la sociedad. El Club Yupanqui sigue siendo desde su fundación, hace 75 años, un generador de esas respuestas, siendo un verdadero eje central de Villa Lugano. En Yupanqui se practican 15 deportes federados, actividades culturales, se llevan a cabo programas sociales, ha funcionado un jardín de infantes, se prestan las instalaciones a colegios. A veces son los estados los que deben dar respuestas a estas entidades, y lamentablemente estas respuestas no siempre llegan. Yupanqui pelea por un terreno para emplazar su campo deportivo desde hace más de 30 años, y año tras año se ve postergado y desplazado por instituciones o personas con menos historia y tarea social que Yupanqui. Es por esto que pido, por este medio, que el Estado Nacional o algún municipio del Gran Buenos Aires nos ayude y nos facilite algún terreno para levantar ahí nuestro estadio. Es un pedido desesperado para que el club siga creciendo y cumpliendo con la función social como lo hace desde 1935. Función que muchas veces debería cumplir el mismo Estado que hasta hoy nos viene dando la espalda. Espero con esta carta llamar a la reflexión a algún funcionario y lograr su colaboración. Los 2.000 socios de Yupanqui y la comunidad toda se los agradecerá. Guido Oliveto, página de Yupanqui, @hotmail.com. No publicó en el documento, que me llamó la atención, pero bueno, publicado en el mail. De esta carta se tuvieron varias réplicas, digamos, gente que me mandó el mail, por ejemplo, Sebastián Oviedo, soy estudiante de comunicación social del Instituto Nuestra Señora de la Paz, me gustaría si podría entrevistar a alguno de los socios o algún dirigente, teniendo en cuenta que hoy leí una carta de lectores que se publicó en el diario Clarín, escrita por Guido Oliveto, que hace referencia a la necesidad de un campo deportivo para el club. Debido a que el instituto cuenta con un blog y también con un diario, bueno, nos quieren dar una mano en lo que es la difusión. Bienvenido sea. Sí, que ya me puse en contacto con Sebastián y con toda la gente. También me escribió una carta muy linda, ya que estamos viendo el programa de Atlas, el que fue el autor del libro de Atlas. Ajá. Miguel Giordano. Sí. Aguárdame un segundito. Y dice, hola amigos del Club Social Deportivo Yupanqui, apoyo con todas mis fuerzas el petitorio de ustedes publicado en el correo de lectores del diario Clarín. Como socio del Club Atlético Atlas, preocupado por la vida de mi club y por ende de todos los clubes de la divisional que sufren la misma problemática que nosotros, no puedo mirar para otro lado y no apoyar semejante propuesta. El objeto fundamental de las asociaciones civiles como las nuestras es la de brindarle un servicio a la comunidad como uno de los pilares de fortalecimiento de la misma. Mucho más en estos tiempos que nos toca vivir y que nuestro pueblo necesita una contención y una dignificación de vida, que no encuentra respuestas en otro ámbito. Les reitero mi solidaridad y quedo a vuestra disposición. Miguel Ángel Gallardo, socio del Club Atlas, autor del libro Club Atlético Atlas, realidad de una utopía, y exjugador de la entidad. Nos llamó también para felicitarlo el papá del memorable Pipo, Edgardo Morales, que le dice fuerza y Molares, siempre me confundo, ¿sí? Me costó decir solidaridad, ¿te das cuenta que estoy gaga ya? También no, abrazo grande para la familia Molares. Sí, es gente que quedó, gente que es de Boedo, pero que está muy, muy identificada con el club. Sí. No aparecieron muchos después de que se fue Pipo, que se fue mal. Recordemos, a ver, si yo me estaba queriendo acordar el otro día. ¿Pipo se va porque no quería jugar a San Pedro o se va por otra cosa? Pipo se va porque lo hicieron a un costado. Creo que hubo un poco de celos. Pipo en ese momento le estaba dando una mano al club con Pita en el Babi Fútbol. Los chicos lo adoran. Hasta hace poco había una foto de él en el bufé. Sí, sí. Él tiene una onda con toda la gente, una onda muy particular. Y lo separan, lo aíslan. Es más, yo recuerdo en algún momento cuando él empezó a dirigir Babi, lo primero que hizo fue y se lo dijo al cuerpo técnico. En ese momento, Carlos Diciancio, al frente del cuerpo técnico, y recuerdo la respuesta de Carlos fue, bueno, empieza a serrucharme el piso Pipo. Y desde ese momento empezó a no tenerlo en cuenta. Casualidades o no de la vida, bueno, Pipo decidió emigrar, tuvo su posibilidad en Berazategui y más aún exitosa en el fútbol de Finlandia, en el Jyväskylä, después en el Rakunat y después en Vietnam, donde jugó y fue campeón con el Binh Duong y terminó... Fue campeón de la primera división. Fue campeón de la primera división de Vietnam. Terminó en el SNLA, que no me preguntes qué significa, porque algo debe significar en vietnamita. Ahí terminó su carrera. Ahí, para volver. Estaría lindo tenerlo en estos programas. ¿Andro la cancha, decís vos? Ojalá. Le falta 5 a Yupanqui, Ahora le falta 5. Primero, tiene miedo. Y jugó hasta el año pasado. Pipo es 81. Sí, más chico yo. 81. Tiene 29. Ocuparía plaza de mayor. Sí. Eso sí. Es un detalle no menor. Pero, ¿qué 5? Sí, ¿sabés que estaba pensando lo que yo te decía la vez pasada? Hablábamos de que es un jugador que firmó contrato profesional y que... Pero sí, no en el país, no es, eso no importa. ¿Club origen cuál es de él? Yupanqui. No, San Lorenzo. No debutó en San Lorenzo en primera. Ah, eso habría que ver. Ni en San Lorenzo ni en Defensa y Justicia. Él debuta en primera en Yupanqui. Eso es momento cuando si Pipo... Primero tendría que venir acá a hablar, a saludarnos. Yo lo veía porque vivía a la vuelta de mi casa cuando vivía yo en Boedo. Lo veo a veces en la cancha yendo a ver a San Lorenzo, que mucho daño le hizo San Lorenzo, pero él sigue yendo a todos lados con su hijo. Tuvo un chico, sí. No sabía eso. Supongo que habrá nacido en Argentina, sí. Quiero creer, sí. Y sería lindo tenerlo a Pipo acá. Nos llegaron mensajes, cambiando un poco de tema. Seguimos. De un nuevo amigo que tenemos en Yupanqui y en la página de Yupanqui. A ver. Hola muchachos, ¿qué tal? Me llamo Marcelo y hace poco que empecé a ir a ver a Yupanqui. Soy del Bajo Flores, hincha del Deportivo Armenio. Ajá. Es raro. Desde la primera fecha de esta última temporada fui a ver al Trapero y conociendo un poco más de este bello lugar. Quiero salir un poco de lo futbolístico y felicitarlo también porque tienen un club y una sede hermosa. Conocí a los pibes de la banda, Adrián, Tiago, Socho, Lucho. Decí que no estaba yo porque si no, no estaría tan contento. No, fuera de joda. Son gente muy copada de la verdad y que es un lugar muy lindo. Y yo ni te cuento. Es la primera vez que escucho la radio, lo felicito también por eso. Un fuerte abrazo de nuestro gran amigo Marcelo Armenio. Digo gran amigo aunque no lo conocemos porque una persona que... lamentablemente en la primera B, debido a la inoperancia del señor Rubén Pérez, no pueden ir los hinchas visitantes. Justo cuando estaba por cambiar, inventaron incidentes en Excursionista San Miguel. Sí.

Pero quería destacar, porque es algo realmente destacable, que gracias a la gestión de Fernando, el club consigue, o instala, mejor dicho, compró e instala el tablero electrónico para el deporte del básquet, ¿no? Es algo bastante destacable. Es algo que Fernando siempre quiso desde que lo conozco, desde 2007. Así que bueno, le mando una felicitación por un lado a él y a toda la dirigencia del club, y por otro lado, bueno, me parece que es algo para destacar. Contanos un poco, Fabián, cómo va a ser el tablero que va a estar definitivamente puesto. Por razón le preguntaba a Guido no tenía demasiados detalles. ¿Qué es lo que va a tener como información? Y el tablero va a tener como información el tiempo de juego, el tanteador, la cantidad de faltas de cada equipo. Ajá. Y el número de periodo cuarto que se está jugando. Interesante. Sí, es un tablero, digamos, de lo más común, pero es algo muy valioso, yo creo, para el básquet y para el club dentro de todo. Y bueno, es algo que nos faltaba. Recuerdo que, por ejemplo, en el 2007 usábamos un tablero alquilado. Ajá. Que nos costaba, y bueno, esta vez no lo tenemos que alquilar más. Uh-huh. Este año no tenemos que alquilar más, mejor dicho. ¿Es requisito, Fabián, para jugar, tener tablero electrónico? Depende de la liga. Por ejemplo, en lo que es Federación de Capital es un requisito ineludible. En lo que es la liga de 3 de febrero, donde está Yupanqui ahora, no es requisito. Sí se tiene que jugar obviamente con un reloj electrónico, pero que no esté a la vista, digamos, el puntaje o el tiempo de juego. Claro. Sí es obligatorio los relojes de 24, que desde hace 3 años que los tiene el club. Uh-huh. Pero no es requisito, digamos, ineludible, jugar con tablero electrónico en la Liga de 3 de febrero. Bien. Hay clubes que tampoco lo tienen, pero bueno. Yupanqui ahora lo tiene, podemos decir eso. Buenísimo, bien así. Vamos a la parte deportiva. Vamos a la parte deportiva. Primero, para decirle a los oyentes cómo terminó el partido con Crovara, que justo nos cortaba a nosotros la hora y siguió unos segundos más el partido. Nos faltaban 6 segundos y cuando en la última salida al aire hubo tiempo muerto pedido, así que no llegamos a tiempo. Pero bueno, lamentablemente no nos fue favorable, estuvimos muy cerca. El partido terminó 7-3 para Crovara, 7-1 para Yupanqui, un verdadero clásico de barrio, jugado con el corazón. Uh-huh. Pero bueno, este fin de semana fue todo distinto. Bien. Y ambas ligas no nos quiten la alegría, como decimos nosotros, no nos quitaron la alegría esta vez. Ajá. Y en la liga de 3 de febrero nos enfrentamos a Bella Vista. Yupanqui ganó por una amplia diferencia, 7-3 para Yupanqui, Bella Vista 5-3. Uh-huh. Te digo, los tanteadores sí, son anotaciones individuales de cada uno. Sebastián Trentini 11, Maximiliano Bauza 4, Federico Bonavita 11, Juan Ragazzoni 12, Marcos Otero 5, Julián Zárate 8, Andy Escaciota 4, Sebastián Petti 4, Martín Sisi 8, en su vuelta a la lesión, hay que decirlo, Esteban Fortunato 2, Javier Trentini 4 para los 73 de su banquín. En el rubro de los rebotes hay que destacar Andy Casiota con 8 y Julián Zárate con 9. En lo que se refiere a la Liga de ABA, para hacerte un breve repaso, el partido terminó 6-2 para Yupanqui y 5-8 para Fusión. Y destacamos a los hermanos Sander en este partido, que entre ambos hicieron 42 puntos. Y como van a medias, por ser hermanos, 21 para cada uno. Muy bien. Bien. Después tengo un breve repaso del partido de ayer de la Liga de 3 de febrero. Sí. Yupanqui mejoró. Vimos otro Yupanqui, un Yupanqui un poco más concentrado. Uh-huh. Sacando el segundo cuarto, que fue, digamos, de lo más flojito, por decirlo de alguna manera, el resultado parcial de ese cuarto fue 18-17 a favor de Yupanqui. El partido, digamos, estuvo muy liviano para lo que es Yupanqui. Lamentablemente, humildad, digamos, o una obligación moral, no fue una medida para saber qué es lo que da Yupanqui, pero jugó bien, jugó la mayoría de los cuartos concentrados, sacando el último que realmente estuvo de más en el partido. Ajá. Bueno, hay que jugarlo, ¿no? Sí. Pero en el primer cuarto, por ejemplo, la diferencia fue 22-8, una diferencia importante que después la mantuvo y la agrandó, por decirlo de alguna manera, en el tercer cuarto, cuando terminó 6-1, 3-9 en ese parcial. Uh-huh. Entramos con ese resultado al último cuarto, donde Yupanqui movió el banco, jugaron todos los jugadores, es algo destacable, y vimos un Yupanqui un poco más seguro de sí mismo y un poco más concentrado, tanto en ataque como en defensa. Para destacarte puedo decir que, por ejemplo, en ataque se movió mucho la pelota, jugó a más de 4 pases, como solemos decir a veces los que estamos en el ambiente, y lo destacable, digamos, para que digamos se vea, es lo parejo del goleo entre los 11 jugadores que entraron. Ajá. Así que bueno, una alegría, un fin de semana de 100% para Yupanqui, digamos. Fabián, ¿cuál es el fuerte de este equipo dirigido por Trentini? Es un equipo parejo, es un equipo, digamos, que tiene puntos altos en lo que se refiere, por ejemplo, a la defensa en algunos pasajes del partido, siempre y cuando no haya desconcentraciones. Y, por ejemplo, en lo que vimos ayer, por ejemplo, es un equipo que mejoró mucho en ataque, en lo que se refiere a la rotación del equipo en sí, a la rotación de la pelota y a la rotación de sus jugadores en posiciones no fijas o en posiciones móviles. Ajá. Y por ejemplo, notamos un incremento ayer en la cantidad de rebotes de ataque, que es más que un premio para cada jugador. Por ejemplo, Andy Casiota tuvo 2 en rebotes en ataque, algo bastante importante. Julián Zárate tuvo 3, o sea que es algo bastante llamativo, bastante, digamos, que en otros partidos no lo vimos. Digamos, el fuerte a veces me parece que es más un poco la actitud del equipo entero, ¿sí?, que en aspectos individuales. Digamos, es un equipo que no se destaca por, digamos, actuaciones individuales o por depender de un solo jugador, sino que, digamos, es un juego de digamos, lleva bien a la práctica lo que es el juego de equipo. Uh-huh. Digamos que para mí ese es el aspecto más fuerte que tiene este equipo. Bien, en lo más flojo tiene algo que ver el tema de la concentración, porque no es la primera vez que te escucho decir el segundo cuarto desconcentraciones. No, bueno, sí, me parece que lo que pasa es que, por ejemplo, ayer, para hacer una parte, no fue medida a Bellavista, pero sí, digamos, nos llamó la atención, por ejemplo, lo parejo del resultado, como te lo venía repitiendo, 18-17. Claro. Un poco tiene que ver con el resultado del primer cuarto y los 14 puntos de diferencia en los primeros 10 minutos. Pero es lo malo, digamos, del punto flaco, digamos, del equipo, es que se desconcentra por pasajes a veces, por ejemplo, bastante largos en defensa, lo que entra un poco en desesperación a veces en ataque por tirar muy rápido, por querer definir muy rápido la jugada, y bueno, como todo jugador, que nos lleva a cometer errores o se cometen errores. Pero bueno, ayer no vimos eso, contra Crovara tampoco vimos eso, vimos un equipo muy parejo contra Crovara, muy aguerrido, hay que decirlo, que jugó, digamos, un clásico típico de barrio, como debe ser jugado, como alguna vez no hacen analogías con el fútbol, digamos, en este caso fue un clásico jugado con, como dice alguno en el fútbol, con el cuchillo entre los dientes. Pero me parece que, bueno, no respecto, por ejemplo, del equipo del año pasado, el equipo es similar, digamos, que hay una sola incorporación, que es la de Julián Zárate, un hombre que ayuda bastante abajo en la fase defensiva, en lo que se refiere al bloqueo. Si me preguntas, digamos, qué más le falta, qué le pondría a alguien desde afuera al equipo, es más bloqueo defensivo y, digamos, más, un poco más de, digamos, de concentración en la parte ofensiva. Bien. Bueno, Fabián, te agradecemos como siempre el aporte, hoy sin la vorágine de la pelota picando, clarísimo como siempre tus conceptos, y te esperamos la próxima semana para compartir más información del básquet aquí en la página de Yupanqui. Dos cosas, sí. El viernes próximo se juega el postergado con Unión de Munro, y el domingo es otro partido bastante difícil en Peñarol de Pilar. Bien. El domingo te vamos a estar molestando el celular, entonces, Fabián. Sí, el partido es a las 8, así que, bueno, no sé, ojalá tengamos el resultado final durante el transcurso del programa. Esperemos. Bien, muchísimas gracias como siempre. No, un abrazo para todos los chicos del básquet. Reitero mi felicitación para Fernando por el tablero. Uh-huh. Y muchas gracias a ustedes. Por favor, la palabra de Fabián Bauzá dándonos un panorama completo de la actualidad del básquet de Yupanqui. Dentro de más poco, claro que nosotros. Claro, no vas a sacar a nosotros. Tengo miedo, nene. No vas a sacar. Tengo el sucesor. No, me parece que estamos en cualquier momento. Conduce Fabián Bauzá. ¿Va a jugar al fútbol esta semana? Estamos intentando ver con todos los chicos que queremos al club. Esto hago una convocatoria, ya la hicimos por Facebook. Todos los jueves, el Yupanqui está pasando, dijimos la otra vez, un momento deportivo bárbaro. Tan bárbaro que no hay turno para jugar al fútbol. Después de muchas prerrogativas, conseguimos un turno de 23:30 a 12:30, que es estirable hasta la 1. O sea, empieza el jueves y termina el viernes. Exactamente, dos días jugando. No, jugamos a partir de este jueves, 11:30 de la noche. Invito a todos los que quieran venir. Ya te digo quién me confirmó. Adrián Solomita ya me confirmó, va a llegar un poquito más tarde, pero seguramente tendremos su talento adentro de la cancha. El Chelo Zucala quedaba en confirmarme. Rodrigo Dotti quedó en confirmarme. Me dice Dante Majori que puede ser que vuelva al arco. Ojalá, porque está más delgado, está con más ganas de hacer cosas. Ojalá, acá, yo sé que nos escucha. Dante, que se emocionó mucho con la canción del equipo. No va a ver si se nos muere. Ponelo cuando esté en Sudáfrica, que ahí ya no se, se escucha igual encima. Por eso, todos los chicos, Marcelo Armenio, si querés venir, serás bienvenido a jugar. 11:30, jueves. Son todos bienvenidos, confírmenme porque tengo que confirmar la cancha el día lunes, porque si no se la come otro, porque es la única cancha de Lugano, parece, ahora. Bueno, el que quiere venir, que me confirme al mail, paginayupanqui@hotmail.com o al Facebook, para jugar este jueves 11:30, así. ¿Cuál es esta intención, además de jugar un poco y ver lo horrible que somos jugando al fútbol? Vos jugaste al fútbol en Chupanqui, ¿no? Jugué, sí, en Quinta, dos partidos de perro, ¿no? Tuviste a Soto de técnico, ¿no? No, lo tuve al Barbita, que se parecía a Rodríguez González Llorente, un buen técnico. Jorge Pérez. Jorge Pérez sabía mucho de fútbol, por eso me fletó a la mierda. ¿Sabés por qué me acordé? Porque cuando hablaba de Fabián, yo me acordé que jugué al básquet en Chupanqui. ¿What? Sí, esto es Chupanqui, la historia del fútbol y del básquet. Sí, digamos. ¿Sabés quién fue mi técnico? ¿Quién fue tu técnico? Jorge Castelo. Ah, mira vos. Sí, mirá vos, no sabía que había sido técnico. Bueno, por eso volvemos a invitar a todos los que quieran, jueves 23:30. Confírmenme, así vemos por lo menos de llegar a 10 y poder confirmar la cancha. Sería muy lindo, la verdad, porque además nos conocemos mejor entre nosotros, nos juntamos nosotros y tenemos una relación con el club, por lo menos de ir a jugar todos los jueves a las 11:30 de la noche. Tengo otra confirmación de fecha, además. Dale. Ya quedó confirmada qué día y a qué hora va a ser la fiesta del 75 aniversario del club. Decime que es sábado. Te digo que es sábado, bien. 16 de octubre a las 21:30. Justo el 16 de octubre, bien. Exacto, algo pasa el 16 de octubre. Cumpleaños. Importa, lo festejo el domingo. Lo festejo el domingo. Repito, el sábado 16 de octubre, 21:30, casi con seguridad en el salón del primer subsuelo, casi con seguridad. Estamos viendo la forma, pero como las viejas fiestas de la alegría. Claro, yo creo que va a ser un cubierto alto. Esto igualmente lo estamos viendo todo en las reuniones sucesivas que estamos teniendo. Bien. Pero ya queda confirmado, o sea, para el 16 de octubre, que nadie tenga ningún compromiso. No, yo qué voy a tener ese día. www.lapaginadeyupanqui.blogspot.com. Estamos realizando una encuesta donde podés votar quién fue el mejor jugador de la temporada. En este momento los resultados tienen a Julio Fleitas con el 48% de los votos, Santillán 29%, Vallejos 11%, Requia 7% de los votos. Entrá y votá quién fue el mejor jugador de la temporada para vos. Efemérides para cerrar el programa. Un día como mañana, 10 de mayo, o sea, da mala suerte, pero bueno, vamos a decirlo igual. De 1980 se generó uno de los partidos con más goles de la historia del club. Yupanqui 5, Victoriano Arenas 6. 11 goles solamente igualado con el Yupanqui 9, General Belgrano 2. Que es la goleada más grande de la historia. Exactamente. Esta es la única vez que se dio este resultado en la historia del club Yupanqui en AFA, es decir, desde 1976. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con la página de Yupanqui. A ustedes les agradecemos por haber estado del otro lado. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 para compartir más información del trapero aquí en AM1480 Radio Sensaciones. Gracias por haber estado, nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo. Chau, chau. I guess you gotta put your feet on the ground. Oh yeah, baby, you gotta put